Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Este es un llamado para despertar. Olvidamos porque el corazón late. La cotidianidad nos encierra. Se tragó la llave de la realidad. Hoy nos falló el Vivimos contra Babilón al principio. Condorazo, vamos a echar de inmediato al DJ, po. Que en realidad no es DJ, muchos le llaman DJ, pero es como un radio control, po. Así se llama, los DJs son los que ponen música, así como en fiesta y toda la onda, así. De esa onda, ¿no? Por lo que yo entiendo, algo así, ¿o no? Querido compañero, ya estamos comenzando ya una nueva jornada más, una nueva semana más de lo que es Contra Babilón. Ya estamos comenzando ya a través de Radio Nehuen, naciendo desde Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas a través de radionehuen.cl, y pueden descargar la aplicación también a través de Google Play o Play Store, no sé cómo se llama, Radio Nehuen, que es absolutamente gratuita. Y luego después, hoy voy a escuchar la radio, pa, le ponéis play nomás y estamos al otro litro. Ya estamos comenzando, pues, queridos compas. El día de hoy vamos a tener que ir rapidito, porque tenemos hartos audios contrainformativos. Tenemos información independiente, obviamente, junto con eso también los amenizamos. Que de alguna forma, yo creo que más que amenizar la contrainformación con música, sino que amenizamos la música con contrainformación. Ah, oh, ¿cómo me salió esa? Salió bueno, ¿no? La vamos a patentar. Pero esta música nos dice que tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la contra a esta hora, pues, queridos compas. Ya, queridos compas, y ya saludamos a Radio Neuquén, obviamente, donde nacemos acá, radioneuquén.cl. Luego saludamos a las compañeras de Neuquén, Argentina, compas, del colectivo feminista libertario Casandras, directamente desde su radio web artesanal llamada Dorucas y Mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana a través de casandras.org. Recuerden que la última es una X, pues, queridos compañeros. Radio Picunche, Radio de Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular, horario rotativo, 107.9 FM en Quilicumbia. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, ahí en la Bahía de Bocado de San Borombón. Viernes 21 horas a través de Radio Libre 963.wordpress.com y 96.3 FM. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, todos los días viernes desde las 22:30 minutos, 106.5 FM. Estamos hablando de Buenos Aires. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Lucha Libre de Guatemala, radioluchalibre.radiostream321.com, pues. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, estación central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días sábado desde las 18 horas. Radio Cal Libertaria, todos los días miércoles desde las 22 horas y directamente los días viernes a través de las 23 horas, 87.7 FM para todos los vecinos de San Fernando y a través de RadioCam.cl para todos los vecinos del mundo. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas, RadioJGM.cl. Radio Villa Olímpica, RCBCortao.cl, todos los días viernes desde las 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo a través de la Curruf, radiocurruf.org. Radio Conciencia de Rosario para todos los vecinos de Rosario a través del 107.7 FM, todos los días sábados desde el mediodía y a través de radioconciencia.org. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire directamente desde Bogotá, Colombia, 88.4 FM, Suba al Aire 884 FM.blogspot.com, todos los días miércoles desde las 20 horas de Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, todos los días sábados desde las 17 horas. Radio Monte Águila desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioonline.cl, viernes 18 horas. Radio Temblor de Panamá, compas, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa 107.5 FM de la ciudad de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Asalto Mata Radio, la radio de España, compas, asaltomatarradiorock.com, todos los días miércoles desde las 22 horas. De España, obviamente. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM a través de Trelew, Argentina, miércoles 21 horas. Saludamos a los compañeros de la Radio Minga, radiominga.org, sábado 22 horas, sonando en la Minga. Radio 19 de Abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Radio Activa FM, directamente desde el país de Valencia, compas, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, radioactivat con K, con V y con T final, radioactivat.org, sábado 19 horas. Ahí están las radios, compas, prontamente en la Alto Decibel de nuevo, veremos, directamente desde Calama, le mandamos un gran abrazo a los compañeros de la Alto Decibel. Le mandamos un gran aguante también a los profesores de Calama, compas. ¿Ya? a los profesores de Calama. Se están moviendo harto los compañeros del Alto Decibel con los profesores de Calama por todo lo que son las marchas y las manifestaciones, obviamente, de los profesores. Esta huelga que se viene, pero con cuática, compas. Así que la movilización que no pare. Ya, queridos compas, comenzamos con el tremendo tema de Adhesivo del disco Seguiremos en Pie, que es un EP del 2017. Escuchamos justamente Seguiremos en Pie. Y ahora vamos a ir con la buena música. Tenemos hartos audios, así que quédense oreja. También vamos a estar regalando una entrada doble gracias a los compañeros de Contracultura Punk, que se viene el 6 de julio, una tremenda tocada, encuentro de distros, discos, libros, publicaciones y mucho más en el Ruido Filortons, Los Quiltros de San Fernando, Los Solidarios, Ahórcate y Cirrosis. Esto va a ser en Perro Negro, la dirección es por interno, obviamente. Distros, coordinar asistencia, cuidemos el espacio. Esto lo está organizando los compañeros de Contracultura Punk, Estampa Testa y Sello Autónomo, que son los que nos acompañan y nos apañan todas las semanas. Recuerden que también tenemos un tremendo pack que lo vamos a estar regalando por ahí por el 3 de julio, si no me equivoco, ¿no? A ver. Tiene un calendario por acá. Aquí está. El 3 de julio vamos a estar regalando un chopero y un jockey gracias a los compact de Contracultura Punk. Esto va a ser a elección, es decir, tú te lo puedes llevar a elección de todos los productos que están en la tienda, ¿ya? Así que para que puedan asistir a la tienda, vos besas la mano. Y recuerden que la tienda está ubicada en Placer con Víctor Manuel, ahí en el galpón Víctor Manuel, en local 84, ¿ya? Edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido y mucho más. Ya gracias a los compañeros de Estampatesta y Sello Autónomo. Audiovisuales también tiene. Así que para que la pueda hacer, unas poleritas estarían bueno, ¿no? ¿Sí o no? Del programa. Así que eso sería bueno. Ya, queridos compas, dejen su comentario a través de las redes sociales, que es Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón. Dejen su comentario y se pueden llevar esta tremenda entrada doble para esta tocata del 6 de julio a las 20 horas, queridos compas. Ya, así que vamos inmediatamente con la música. Esto es Delirious Tremens, Todo Bajo Control se llama el disco del 2013. Vamos a ir a escuchar Dios Visión, dedicado justamente a Dios Visión, po. ¿Ya? Que de alguna forma en la tele. Luego vamos a escuchar a Señor Escaramuza, tremenda bandota, con Un Ciudadano Más. La buena música siempre está a cabo. Hermano grande, sueño bailarín, en la familia un ser especial, nadie se mueve, está por hablar desde el altar, es Dios Visión. Contra Babilón. y corbata, eres un ciudadano más. De terno y corbata, eres un ciudadano más. Con los ojos abiertos y sin ver nada. Con los ojos tan abiertos y sin ver nada. Partiendo por la Biblia y su divinidad. Todo está vivo, pero ya se lo fueron. Ninguna solución, la manipulación de la información será por siempre nuestra perdición. Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello autónomo y estampa testa, años en la contracultura punk. A esta hora estamos escuchando Contra Babilón. Buenas tardes, Lamien. Díganos la motivación que hay para la audiencia de hoy en el Congreso. Ahora estamos frente al Congreso esperando la entrada. Así es, mi nombre es Galvarino Reimán. Cumplo en este momento el tema de mandato de hacer esta interrelación del movimiento Mapuche Temucuicui con la Cámara de Diputados. Efectivamente, estamos a punto de entrar y el objetivo principal es poder venir a exponer nuestras agendas principales de este movimiento mapuche a raíz de Temucuicui, a raíz del asesinato de Camilo Cachillanca, donde el movimiento mapuche diverso se ha podido aglutinar, se ha podido coordinar en materias puntuales o en punto específico. Por lo tanto, esos son los puntos que vamos a venir a plantear y son cuatro. Uno, el tema de la demilitarización del territorio, el Gualmapu. El segundo tiene que ver con el tema de se pueda promover una comisión de esclarecimiento histórico con categoría de Estado, es decir, con mandato de Estado, vinculante, obligatorio para el Estado, y que esa comisión hay que discutir la cuál va a ser los asuntos o materias a esclarecer. El tercer punto tiene que ver con, en este caso, la Cámara de Diputados puedan ratificar y reconocer el tratado, los tratados que hemos tenido los mapuches con el Estado chileno. Y el cuarto punto tiene que ver con la contingencia, que tiene que ver con la política de ejecutiva, que hoy día tiene que ver con modificación de la ley, consulta. Esos son los puntos que vamos a exponer. También, ¿cuántas comunidades hoy en día están presentes? En realidad son muchas, diversas delegaciones, representantes de todo, del Willimapu, como llamamos nosotros, la gente del sur, los Nakshe, Huenteche, los Pehuenche, los Afkenche, en general de todas identidades territoriales mapuche que nos reunimos a raíz de buscar, pues, una manera de buscar un entendimiento de lo posible y que nunca más existan asesinatos de parte del Estado hacia nuestro pueblo mapuche. ¿Nos puede actualizar acerca de la situación territorial que existe ahora a propósito de la militarización? Es que el tema de la situación territorial de parte del Estado siempre lo ha tenido desde la Constitución, desde antes, desde la pacificación, por lo tanto no ha cambiado, no ha variado. Está siempre permanente el tema del sometimiento, el tema de el interoceanismo, el tema de la asimilación, el tema de el colonialismo, siempre ha estado eso, por lo tanto no ha variado. Y bueno, los mapuches tenemos que seguir resistiendo en la medida, todo lo que podamos, en diversas maneras, intelectuales, académicas, discurso, agitaciones, confrontaciones, todas. ¿Cuáles son las propuestas que se pudieron abrir ahí? Bueno, Marcelo Catrillanca, soy el papá de Camilo Catrillanca. Creemos hoy día que hemos hecho un hito histórico en la cual siempre nosotros buscamos la forma de poder dialogar con el gobierno, ¿ya? Y hoy día le queremos decir, a pesar de la mala intención de algunos diputados que ellos supusieron que nosotros íbamos a hacer desorden acá, en la cual nunca hemos estado nosotros dispuestos a hacer desorden. Y hoy día que ha demostrado de que nosotros somos los mapuches también prudentes para poder actuar, sino que hay asesores del Estado, hay agentes del Estado que están preocupados en los intereses que tenemos nosotros en la región. Los mismos diputados tienen muchos intereses, entonces en la cual ellos vienen a decir acá que somos violentos, que hay mucha violencia, que no se puede vivir en la región, porque ellos quieren resguardar los intereses que tienen y así poder militarizar la región como lo han estado haciendo hasta hoy día. En el camino de la conversación hoy día, ¿se abren caminos o se mantiene igual la situación? Mira, nosotros creemos que se pueden abrir muchas posibilidades, porque están los diputados están dispuestos a conversar, en la cual empezaremos la conversación con ellos, porque no creemos en las instituciones del Estado que están cercanos, los ministros, porque ellos están todos manchados con sangre y además que tienen una infinidad de problemas en la cual están hoy día siendo sometidos a procesos, muchos de ellos. Entonces, estamos preocupados por la situación, pero al mismo tiempo creo que acá se puede hacer todos, acá en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿se vienen otros encuentros con la Cámara, con los diputados? Mira, lo que están ofreciendo ellos es poder abrir una sesión especial para el pueblo nación mapuche, en la cual nosotros vamos a participar, y además la Cámara del Senado también lo está invitando, en la cual nosotros vamos a tener que hacer muchas gestiones más, y creo que nos viene un trabajo arduo, porque creo que estamos se ve la posibilidad de poder abrir un proyecto de autogobierno. ¿Y qué pasa con la militarización actual que Lo que le estamos diciendo al gobierno es que basta con la militarización, en la cual nosotros estamos exigiendo de que Comando Jungla se retire del lugar y no hayan más, porque hoy día lo que han aprendido los carabineros es autoatentado. Le sacan foto a la misma camioneta que andan entrando ellos de civil y dicen, mire, un atentado. Ha pasado con dos situaciones, porque la otra vez dijeron que hubo un atentado en Ercilla y después también otro atentado, pero la foto que aparece no concorda con camionetas que sean de gente de comunidad, porque hay carabineros de civil que andan con camionetas que son similares a la camioneta que posiblemente nosotros podamos tener. Eso es lo que le estamos exigiendo al gobierno, que pare con toda la mentira y todo la confusión y los montajes que venían haciendo. Con la muerte de Camilo, lamentablemente, se han ido parando los montajes porque se han descubierto muchas cosas. No hay que olvidar que en Cañete hubieron carabineros que se dispararon entre ellos, pero no resistió el carabinero mapuche porque ya estaba siendo alcanzado por la justicia. Tuvo que decir que efectivamente había sido baleado por un compañero de él y que no había sido un atentado. ¿Y algunas otras palabras que le pueda decir a la radio escucha como para que sigan y acompañen este proceso? Mira, lo que le queremos decir a la ciudadanía en general, que nos puedan comprender, porque hay mucho desconocimiento de cómo somos nosotros los mapuches. Por lo tanto, le estamos diciendo de que ellos se vayan preparando y puedan desarrollarse como ser humano y podamos tener un buen entendimiento y podamos dialogar. Y ellos nos puedan escuchar y puedan ser testigos también de que cómo somos los mapuches. Gracias. Estuvimos escuchando, queridos compas, primero que todo a Galvarino Reyman y luego escuchamos a Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, y esto sucedió, ya si no me equivoco, por ahí por el 12 de junio, sobre lo que es un histórico tragón en Valparaíso. Más de 200 autoridades mapuches de distintos territorios de la Futa Wilimapu se dieron encuentro en Valparaíso convocados por el tragón de Temocuicui. La jornada comenzó a las 11 de la mañana en la Plaza del Pueblo en Valparaíso, realizándose un yeyipun, que es una rogativa, antes de marchar por las calles porteñas con dirección al Congreso Nacional. A contar de las 15 horas aproximadamente, se dio inicio a la sesión. En ella, 4 puntos fueron expuestos en el Parlamento frente a los diputados y ministros presentes. Desmilitarización del Huelmapu por parte del Estado chileno, autodeterminación de los pueblos, reconocimiento de los tratados del pueblo mapuche con el Estado chileno, consulta indígena, modificación de la ley indígena 19.253. Esos fueron los principales puntos. En relación a este último punto, recordamos que el día... hace un par de días atrás se presentó la renuncia del director de la Unidad de Asuntos Indígenas, Andrés Cortés, encargado de hacer la consulta para la modificación de la ley indígena. Obviamente consulta que fue rechazada por todas las comunidades. El rechazo generalizado por parte de las comunidades en todo el país se sumó hace unos días la Asociación de Municipios de Alcaldes Mapuche, AMCAM, pidiendo la suspensión de la consulta. Y como les estaba comentando, escuchamos a Galvarino Reyman, huerquén del Tragún, y Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, entregando justamente sus opiniones con respecto a este encuentro, a este histórico dragón. Esto tenemos que agradecerlo gracias a los compañeros de Radio Placeres que estuvieron difundiendo estos audios y estuvieron compartiéndolo con la red de medios de los pueblos. Y así que muchísimas gracias a los compas. Esto es Espías Secretos del disco Resistir es Vencer. Vamos a escuchar Sangre Combativa y luego vamos a escuchar un audio con respecto a lo que está pasando y lo que sigue sucediendo con las hortaliceras mapuche en la novena región. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. We'll be right back. esa gente, cuánta gente hay. Pero mira sus caras, son todas iguales. Todo ese fuego que en la tierra está consume el hambre y la bronca que hay. Ladridos de perros, combativa clase. La democracia es el hambre que hace a toda esta gente salir a la ruta. ¿Qué mierda votó a estos hijos de puta? Honderas, capuchas, justicia y dignidad. Contra balas y gases, David y Goliat. Fascistas que imponen con fuerza la ley. La ley para algunos, la ley del poder. Muchas están fría, la situación tensa. La escarcha en el pasto, olor a violencia. Mira que contraste usted y su salón. Hoy lucha su pueblo por televisión. Mi sangre está combativa. Bueno, ya llevamos 2 días que lo están desalojando, no ha habido diálogo. Según el alcalde, llevamos más de 1 año dialogando, pero al final no hemos llegado a nada. Y vamos a seguir aquí a la resistencia, porque creo que no hay otro camino para poder seguir trabajando tranquilamente. Aquí están dispuestas, Yolanda. Aquí tenemos mucho apoyo de diferentes lugares, comunidades que han llegado acá, porque somos mujeres mapuches y no mapuches también, que necesitamos trabajar. No tenemos un trabajo, no tenemos una educación como para decir voy a trabajar en otra cosa. Es lo que nosotros optamos por a la agricultura, y aquí tenemos que vender las verduras que se trae del campo. Llevamos más de 1 año que dice que estamos dialogando, que pertenezcamos a la comuna de Temuco. Todas vienen fuera de Temuco. Entonces aquí mapuche hay de uno solo, o sea, podemos trabajar donde uno quiera. Que se viene a, está preparada para venir a agredir a nosotros, nuestra gente. Nuestra gente iba tranquilamente marchando y acompañando a la ñañita hacia la esquina y ella fue la primera que agredió a, a las personas que iban caminando ahí, a los lamienes. Le habría dicho India también. Así es, lamien, así ¿Qué es. ¿Le dijo? Le dijo India. O sea, la agredió, pero verbalmente. Pero ella es una persona infiltrada. Nosotros sabemos que Carabinero coloca gente infiltrada para que empiece a armar todo esto que es lo que pasó recién. Porque el intendente ni el alcalde de la región no tienen antecedentes de cómo viven nuestra gente en las comunidades. Nosotros los mapuches producimos, en la cual también necesitamos vender nuestro producto, en la cual por eso que hoy día están acá nuestras lamienes, que están trabajando por el bien de la región, por el bien de la comuna, de la gente que necesita de este producto que nuestras lamienes traen. ¿Ya? Y entonces por eso estamos acá hoy día apoyando a nuestra gente y seguir insistiendo de que los mapuches somos libres en nuestro territorio y lo vamos a seguir haciendo. Ahí, como les comentábamos, escuchamos a las hortaliceras, ya mapuche, que siguen obviamente con esta guerra en contra de Miguel Becker, que es justamente el alcalde de la zona. Fue la mañana del lunes pasado, calle Mon amaneció nuevamente resguardada por carabineros debido a que las vendedoras se manifestaron en el frontis de la municipalidad rechazando la ordenanza municipal que les impide vender en el centro de la ciudad. Las comerciantes llegaron hasta el municipio para buscar la salida al conflicto e intentar reunirse con el alcalde. Sin embargo, la reunión con la autoridad comunal no se concretó. Recordar que en el año 2018, de hecho, el alcalde Miguel Becker solicitó tanto a los inspectores municipales como a carabineros desalojar el comercio informal de las calles de Temuco, situación en la cual se han opuesto las productoras. Un hecho tenso de la jornada ocurrió cuando una comerciante y una mujer se trenzaron a golpe, donde carabineros debió intervenir para separar a las mujeres, según el testimonio de una de las dirigentes. La mujer que transitaba por la calle Mont le gritó insultos tratándola de indias, lo que originó la molestia de algunas hortaliceras. Vamos a seguir, weón, los pagos ahí reprimiendo a las hortaliceras en esta zona. Ya paren el huevo. ¿Dónde están los pagos que se venden a las poblaciones, por ejemplo, a sacar a los narcotraficantes? Nunca, ¿vos? ¿Por qué? Porque están metidos con ellos mismos. Está diciendo, ¿no? Esto es la Pato Gallina. La Pato Gallina del 2006, del disco Ojos de Tolueno. Vamos a ir a escuchar Santiago se quema y que se queme. Thank you. semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar dos temitas que salieron hace un par de días atrás, recién sacados del horno, con dos tremendas bandotas. Primero que todo, vamos a escuchar a los que ya tocamos, ya pasan a ser ya parte del programa, de hecho, Huechequecheñi Trayun, con el tema La Tierra No Se Vende, que es un tema justamente que sacaron con respecto a la consulta del Estado, ya, y que rechazaron obviamente todas las comunidades indígenas, toda la comunidad mapuche. Así que Huechequecheñi Trayun dicen La Tierra No Se Vende, se defiende. Tremendo tema. Y luego vamos a ir a escuchar Manuel de Carroña, otra tremenda bandota también, que ya en más de alguna oportunidad ha sonado también en el programa. Pues vamos a ir a escuchar Lo Nuevo de Lo Nuevo, que es un tremendo temón, ya un tremendo video de hecho que sacaron, pero nosotros lo tenemos en audio, ya, lo pudimos rescatar por ahí, robado totalmente. Así que es un disco todavía que no se saca, obviamente, pero este es una primicia, ya, que tenemos acá. Manuel de Carroña con el tema Sin Baile No Hay Revolución. Por supuesto que no. Ya, si no me equivoco, lo dijo Goldman, ¿o no? Emma Goldman, si no me equivoco, sacó Sin Baile No Hay Revolución. Ya, compas, esto es Huechequecheñi Trayun, yo, La Tierra No Se Vende, Se Defiende, y luego Manuel de Carroña con Sin Baile No Hay Revolución. Así de corta. Rechaza la consulta, denuncia y funa pa' este fraude que insulta en Cabo, en Jaime, sociedad todos quieren el dinero. Unos compran deudas, otros compran huevos. Unos viven gratis a costillas de su pueblo. Otros solo viven con un miserable sueldo. Nadie tiene idea de lo que está consumiendo. Unos compran aire, otros compran sueños. Gatos apuestan excedentes de su imperio. Máquinas tragan monedas de ratones ciegos. Cuando era pequeño soñaba con ser artista, pero no pensaba en los costos de la vida. Mi madre decía, guarda la platita, pa' que nunca falte plata pa' comida. Nunca me faltó, pero nunca me sobra. En esta vida nada es gratis, por todo se cobra. Te cobra la basura, te cobran por el vino. Y si es que la canción no le gusta a tu vecino, te cobran por el canto, pues justifican ruido. Y los pacos te cobran por tocar en el camino. Y en realidad no estoy tan mal. Siempre se puede estar peor. Cobran el condón para evitar el piriguín. Te cobran las pastillas para curar la enfermedad. Cobran la negligencia con que te enfermaste más. Te cobran por seguros, te cobran FP. Te cobran por Fonasa, te engrupen con la vejez. Te cobran la semana de lunes a domingo. Y si alguien está mal, se le organiza un bingo. El Estado se arranca, se encarga a los vecinos. Se gasta lo que falta por ayudar al amigo. Y sin embargo, ¿quién se ve beneficiado? Se queda calladito, no reclama ni sentado. Criticar al que grita y al que marcha apestado. Pidiendo que se vayan todos los encargados. Escuchamos. Y en realidad no estoy tan mal. Siempre se puede estar peor. Este país es muy bacán. Lo he visto en la televisión. Todos se mueren por vivir aquí. Así que compra tu cajón. No tiene idea de nada, prefiere que le cobren. No tiene ningún peso, pero no se siente pobre. Se cree clase media, de media para arriba. Comprende que están en deuda toda la familia. No entiende de política, se cree economista. Y si es que alguien reclama, lo trata de comunista. No entiende que si hoy no sube la benzina, mañana sube el pan porque se hace con harina. La harina se transporta, se trae de algún lugar. No entiende que cada proceso se debe pagar. Y que los gatos comen y los perros igual. Las pezuñas de las vacas que vienen en los dog chow. Y todos nos comemos la mierda que nos dan. Al pollo lo inyectan, hasta el agua viene cal. Arsénico, cloro, nos envenenan todo. Nos meten las pastillas siempre de cualquier modo. Y nos alimentamos con productos más livianos. Y ahora que nos comamos hasta la mierda que cagamos. Y nunca nadie lee la letra pequeñita. Lo siento, nunca es cierto, esto lo justifica. Pienso en las personas que sufren cataratas. Las traen con contratos porque no le dieron nada. Nos meten la tarjeta, nos meten el seguro. Y nos metieron todo sin condón ni con apuro. Ni hablar de las escuelas, ni hablar de los estudios. No hablemos de los profes, la educación es lucro. Por eso enseña mal, por eso cobran caro. Porque un pueblo que se educa es un pueblo organizado. Por eso que se callan y nunca nos escuchan. Porque un pueblo que se educa es un pueblo que lucha. A mí no me gusta esto. Que las autoridades ganen tremendos sueldos. A mí no me gusta nada. Que quien nos representa haga puras payasadas. A mí no me gusta esto. El precio que pagamos cuando cobran los impuestos. A mí no me gusta nada. Que cobren si no hacen ninguna huevada. A mí me parece mal que te quedes callado y que todo te dé igual. A mí me parece mal que se hagan los hueones en vez de reclamar. No es broma, no estalla. Y si no estalla, explota. Este ritmo no para, la gente se alborota. No es broma, no estalla. Y si no estalla, explota. Este grito no para, la gente se alborota. Porque sin baile no hay revolución. No hay revolución, no hay revolución. Porque sin baile no hay revolución. No hay revolución, no hay revolución. Porque sin baile no hay revolución. No hay revolución, no hay revolución. Porque sin baile no hay revolución. No hay revolución, no hay revolución. La conciencia está amarilla. La conciencia está amarilla. Desde Buenos Aires, Mario Zipperman. Porque sin baile no hay revolución, no hay revolución, no hay revolución. Seguimos en Contra Babilón. Finalmente fueron condenados los dirigentes mapuche acusados por el caso Luzinger Mackay en uno de los juicios más polémicos en Chile contra el pueblo mapuche. Con detenidos terminó la lectura del fallo. Veamos. El caso Luzinger Mackay ha sido objeto de revisión jurídica en distintas facultades de derecho de todo el mundo. Tres juicios e innumerables irregularidades en los procesos que lograron incluso recomendaciones por parte de Naciones Unidas. Existen ya sentencias en al menos 5 casos en que la Corte Interamericana ha condenado al Estado chileno. Y en este caso concreto denunciamos una serie de irregularidades y de atentados al debido proceso que se cometieron en el desarrollo de este juicio. Una sentencia que se basa en estereotipos y en argumentos de corte racista. El concepto de que las reflexiones eran argumentaciones de corte racista no es un concepto que yo lo diga, sino que lo dice la Corte Interamericana en su sentencia en contra de Chile. La Corte Interamericana es una instancia que nos permitirá hacer estas denuncias y eventualmente obtener la liberación de los dirigentes que en este momento se encuentran encarcelados. Como en el caso de José Tralcal, han dedicado su vida a defender las aguas de su comunidad y las aguas del sector en que vive don José Tralcal estaban siendo solicitadas por los terratenientes, es decir, los mismos que lo acusaron de ser el autor de estos hechos. Y él, junto a su comunidad, realizó gestiones para obtener concesiones de agua para la comunidad. Sin embargo, quedó marcado por ser quien intenta recuperar las aguas para los ciudadanos, es decir, fue una sentencia que iba dirigida a destruir la organización mapuche más que a obtener justicia. En este caso, tal vez más que en otros, la intromisión del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, Sebastián Piñera, pero también de su primo, el ministro del Interior, quienes tienen vínculos familiares y de amistad con la familia de las víctimas, ejercieron una presión muy fuerte respecto de los tribunales. Al no existir una posibilidad de justicia concreta dentro del país, tribunales de derechos humanos, como es la Corte Interamericana, es una instancia no solo válida, sino que es tal vez la oportunidad que tienen de obtener justicia. Digo ya el conflicto que tenemos con la central hidroeléctrica y más que nada el tema de la recuperación del territorio mapuche que emprendimos nosotros hace más de 8 años. La historia de acá, más o menos para que comprendan un poco en dónde estamos, las comunidades donde nosotros vivimos son reducciones que son de título de merced, que es la reducción de la reducción, que más o menos de 1913 es la zona donde yo vivo. Y empezamos a cuestionarnos el por qué nosotros vivíamos en tan poco espacio y la familia empieza a crecer. Y por qué hay fondos tan grandes al lado de nuestras casas, que es doble o triplemente más de hectáreas que en la misma comunidad donde vivimos nosotros. Entonces ese cuestionamiento ya comenzó acá en el sur. Y el renacer también de las autoridades propias de nuestro pueblo, como el Lonco, el Machi, el Huerquén, el Huechá. Eso es lo que a nosotros nos da el fundamento histórico, el fundamento filosófico que tenemos para empezar de nuevo a recuperar nuestro territorio, y no solo nuestro territorio, o todo lo que abarca la palabra territorio, que tiene que ver con lo material y con lo que no es material, con la espiritualidad. Y en todo ese proceso, de repente nos dimos cuenta de que, aparte del latifundio que estaba enraizado en nuestras comunidades y nos tenía aislados, nos dimos cuenta de que había un enemigo más grande, que era el capitalismo, el sistema en el que vivimos hoy en día y que no nos comprende nuestro sentir ni nuestro vivir. Y esta manifestación allá se llama Central Hidroeléctrica, que... hay una central que es la central más antigua de todo Chile, que es la que está en Pilmaiquén, que secó los saltos, donde en esos saltos había el Mahuelve, que son los que hacen llover. Más acá están en Rucatayo, secaron también y dieron vuelta el río. Y ahora son dos centrales más que van a instalar en el mismo río. Entonces nosotros en esa reducción y con todas esas contradicciones materiales e inmateriales ahí dentro de nosotros, ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguimos mirando o somos actores ahora y pasamos a cambiar o transformar la historia de nosotros? O nos seguimos reduciendo y reduciendo y creciendo la familia y no terminamos nada. Entonces ahí es donde nosotros decidimos pasar ya a la ofensiva, ya a formar y hacer historia nosotros, ya no ser los admiradores de los ricos que estaban alrededor, sino que nosotros tomar posesión de nuestro derecho y hacerlo valer. A 35 kilómetros de Río Bueno, en la región de Los Ríos, cerca de Valdivia, junto al río Pilmaiquén, se encuentra Quintuante, un lugar que por mucho tiempo ha permanecido en secreto. El Ñem Mapu Quintuante es un territorio sagrado, un espacio ceremonial de vital importancia para el desarrollo político, social y cultural del pueblo mapuche. A Quintuante viajan las comunidades mapuche de todo el territorio, desde la alta cordillera hasta del mar. Van para hacer sus rogativas y a buscar medicina. Quintuante es un espíritu protector. Fuerza. Nehuen. Lugar natural único que se ve amenazado por la empresa eléctrica Pilmaiquén Sociedad Anónima. En unos días se iniciarán aquí los trabajos de un mega proyecto hidroeléctrico que amenaza intervenir las aguas del río Pilmaiquén, donde ya se han aprobado 4 represas. Miles de años pretenden ser sepultados y silenciados a causa de la ignorancia y la codicia. La naturaleza del sur peligra hoy más que nunca. Por el libre curso de las aguas y la espiritualidad del pueblo mapuche, Quintuante no se vende, Quintuante se defiende. Así nomás, pues, queridos compas. Primero que todo, dentro de los audios estuvimos escuchando al Centro de Investigación y Defensa Sur, que es CID Sur, quienes defendieron a José Tralcalcoche y a Luis Tralcalquidel. Han presentado un nuevo recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para después ir a la Corte en Washington, Estados Unidos, con la finalidad de absolver a los primos Tralcal y a José Perailino Huinca por las numerosas irregularidades del denominado caso Luxinger Macay. Hay que recordar, de hecho, que tanto José como Luis permanecen en la cárcel de Temuco, condenados a 18 años por un acto que no cometieron. Ya actualmente la CID Sur, que es justamente lo que estábamos escuchando, está haciendo una campaña de recolección de fondos para costear este y otros casos. Esto a través de un aporte directo mediante el link que se lo voy a nombrar, que es https://www.gofundme.com/CID Sur. gofundme.com/CID Sur, compas, que están recaudando justamente estos fondos. Y ahí quisimos compartir eso también. Y junto con eso también escuchamos después dos audios. Primero que todo escuchamos a la Machi Millaray, que es del 2015, de hecho, ese audio. Pero para que vean de que es totalmente presente, decir lo que está sucediendo ahora. Ya con respecto a la Machi, de hecho, mandó durante la semana un documento emitido por la Machi Millaray, Virginia Huechilaf, Pradines, la Machi del Loft en Resistencia del río Pilmaiquén. Que se refiere justamente a la situación que afecta a las comunidades mapuche y huilliche del río Pilmaiquén. Esto viene pasando obviamente hace un par de años atrás. Y vamos a leer un poquitito, un extracto solamente. En mi calidad de machi de los Lof Resistencia del río Pilmaiquén, me dirijo a ustedes como motivo de contarles la compleja situación de las comunidades mapuche y huilliche en la cuenca del río Pilmaiquén. Hemos estado viviendo hace más de una década como consecuencia de la intención de construir dos proyectos hidroeléctricos por parte de la empresa eléctrica Pilmaiquén S.A. Actualmente la propiedad de la empresa estatal noruega Statkraft. Estos proyectos son la central hidroeléctrica Osorno y central hidroeléctrica Los Lagos. Ambos proyectos suponen un impacto grave e irreparable sobre el río Pilmaiquén, que divide las regiones de los ríos y los lagos, ya precioso río por lo demás, el cual es un testimonio, un espacio territorial sagrado para nuestro pueblo. Estos dos proyectos hidroeléctricos que se encuentran en el río Pilmaiquén se suman a dos centrales que ya se encuentran construidas en la cabecera, la central hidroeléctrica Rucatayú, en operaciones desde el 2012, también de propiedad de EEP, Sociedad Anónima, y la central hidroeléctrica Pilmaiquén, en operaciones desde el 1944, ya de propiedad de Enel, de hecho. La central hidroeléctrica Osorno, este proyecto de propiedad de la empresa, bueno, ahí explico un poquitito con respecto a lo que son estas hidroeléctricas que ya están funcionando, ya, pero que obviamente todavía se sigue en la lucha para poder para que no lleguen más, obviamente, estos dos nuevos proyectos hidroeléctricos a la zona. Y ahí estuvimos, bueno, y ahí continúa justamente lo que es el comunicado, que es bastante extenso. Lamentablemente, por un tema de tiempo, no podemos darlo en forma completa, pero lo que nos decía la Machi Millaray en el 2015, eso que estuvimos escuchando, Pilmaiquén sin represas, es totalmente presente a lo que sucede ahora, ¿ya? Y luego escuchamos, obviamente, un audio sobre la resistencia de Pilmaiquén, Quintuante se defiende, Pilmaiquén resiste, ya, que también lo estuvimos escuchando ahí. Ahora vamos a ir con dos temas justamente dedicados al pueblo nación mapuche, Chaycura, compas, que es una tremenda bandota, weón, de esas bandotas así, pero que le ponía oreja y te han vuelta la cara, así de corta, del disco, del tremendo disco Huenén Antu, del 2016, vamos a ir a escuchar el tema Espiritual, y luego vamos a escuchar a Los Muertos, que de hecho Chaycura y Los Muertos han tocado en vivo juntos, de hecho. Del disco Viven, del 2017, vamos a ir a escuchar Colosos de Tierra del Fuego, dos tremendas bandotas, dos tremendos temas, a esta hora en La Contra. Parte de mi tierra no es más. Dentro de lo que es la trova libre, compaso, vamos a ir a escuchar dos tremendos trovadores de aquellos. Primero que todo vamos a escuchar a Alonso Núñez, de un disco sacado en vivo justamente en la Patagonia. Vamos a ir a escuchar Pueblo Desnudo con Alonso Núñez. Y luego vamos a escuchar al tremendo Mazo, ya, tremendo compañero, con el tema Ahí va la muerte. Dos tremendos trovadores sonando a esta hora en la trova libre. Tiene que sonar los aplausos bien fuerte para que... escuche Víctor Jara donde sea que esté. Esta canción viene siendo un merecido homenaje a un hombre que viste un traje. Revolución, trova buena. A un hombre que viste un traje. Revolución, trova buena. Solo tu voz hoy me dice que el canto nace en las venas, viaja en acordes y versos al corazón de la tierra. Viaja en acordes y versos al corazón de la tierra. De lo profundo del campo nace tu canto en la gente, pueblo desnudo que siente a Víctor Jara presente. Pueblo desnudo que siente a Víctor Jara presente. Fuga cuerda de acordes incierta que conquistó tu guitarra. Ven, suéltame las amarras, hazme volar lluvia abierta. Ven, suéltame las amarras, hazme volar lluvia abierta. Grito del pueblo incesante que lucha día tras día. Envuelve mi poesía, hazme sentir un instante para que salga adelante. Que el canto tiene sentido de lucha contra el bandido, hasta el sentir de un amante. De lucha contra el bandido, hasta el sentir de un amante. De lo profundo del campo nace tu canto en la gente. Pueblo desnudo que siente a Víctor Jara presente. Pueblo desnudo que siente a Víctor Jara presente. Justicia para Víctor Jara. Sus vidas se esconderán. Muerte caminante a ciegas, de armas tomar. Ya te ha sido muerte mía y mi vida te lleva. A los otros de su verdad. Cuatro puntas en tu espalda, un camino para dar.

La mata cada día la impunidad resguardada por la prensa, que silente observa todas estas vulneraciones. Medios de comunicación que callan y vendan los ojos de los pobladores. Medios de comunicación negacionistas. La indiferencia y normalización de la sociedad también la mata. Siempre que invisibilicemos cualquier violencia hacia nosotros, invisibilizamos a Nicole. En cada denuncia sin investigación, en todo cuestionamiento hacia las víctimas, en toda revictimización, en cada orden cautelar sin resguardo, en cada crimen de lesboodio que ha prescrito, en cada violencia no tipificada, también muere Nicole. Tras meses de silencio, de inactividad por parte de la justicia, las lesbofeministas y feministas se acercan a la familia. Y luego, Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se hace cargo del caso. Y comienza la lucha por obtener información. Y que la Fiscalía de Limache, a cargo de Juan Emilio Gatica, haga su trabajo constatando la lentitud y desidia por investigar y encontrar los responsables y cómplices. Alúñez no es invisible para nosotras y actúa en consecuencia. Es decir, exigimos que el Estado actúe en este caso, que haya responsables de toda la violencia institucional hacia la familia y que haya responsables de toda la negligencia ejercida. Exigimos inmediato esclarecimiento del caso. Exigimos que la legislación y el Estado tipifique este asesinato como crimen de odio por lesbicidio y que se reconozcan como figura agravante las violaciones correctivas, secuestros y tortura hacia identidades disidentes. Exigimos que este crimen sea un precedente para aceptar jurisprudencia y que se establezcan recursos materiales y humanos reales para prevenir, investigar y aclarar estos crímenes, porque la ley Zamudio no es suficiente, no es específica para los crímenes de odio. Llamamos a las individualidades, a las agrupas y colectivas disidentes y autónomas a sumarse a esta legislación, a adherirse al comunicado y a la actividad territorial. Que toda la comunidad sepa quién es Nicole Saavedra Bahamondes. Nunca más silencio, nunca más impunidad. Fue un crimen de odio, fue lesbicidio. Firman este comunicado familiares, lesbofeministas, transfeministas y afines por justicia y visibilidad en el crimen de Nicole Saavedra Bahamondes. Este sábado 22 de junio, durante la manifestación que se realizará en la Plaza Sin Armas de Quillota, desde las 11 horas, se estará firmando este comunicado para todas las personas que quieran sumarse, para que posteriormente pueda ser entregado a las diferentes fiscalías. Queridos compas, ahí estuvimos escuchando ya un audio con respecto al comunicado de Nicole Saavedra Bahamondes, con respecto a lo que sucedió con Nicole Saavedra a 3 años ya de su crimen de lesbo-odio en contra de Nicole. Se va a estar realizando una transmisión especial, esto va a ser el día domingo 23 de junio, desde las 11 hasta las 19 horas, ya una transmisión especial y cadenazo radial desde la Plaza Sin Armas de Quillota, ¿ya? Las radios que van a estar sumándose justamente a esta transmisión, primero que todo tenemos que nombrar a Radio Humedales, ya las compañeras de Radio Humedales van a estar dando en directo justamente desde la Plaza Sin Armas de Quillota esta actividad. Se suman Radio Placeres, Radio Manque, Radio Juan Gómez Milla, Radio Nehuen también y Radio Neta, ya, así que vamos a estar atentos a eso, vamos a estar retransmitiendo justamente desde la Plaza Sin Armas de Quillota lo sucedido con Nicole Saavedra Bahamondes, a 3 años que todavía no se tienen culpables, ya, no se tienen culpables de este asesinato contra Nicole, ya, así que atentos chiquillos, este fin de semana entonces se va a estar realizando esta cadenatón, esta cadenazo radial. Así que atentos, el día domingo desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. Estos son los Demarras del 2011, Oscuridad, del disco Oscuridad. Vamos a ir a escuchar Luis Elena, dedicado justamente a ti, Nicole, donde quiera que estés, y junto con eso también a todas las lesbofeministas a esta hora. Thank you. vida clavó un puñal y en la herida que te hizo un sueño quiere escapar. No será tu nombre, pero en tu corazón alguien puso una muñeca en el hueco del balón. Quisieron pintar tu historia color azul, pero tu sangre era rosa. Puede comprender que no hay espejo que refleje el alma que tú solo ves, esa que lleva medias rojas, esa que viste de mujer. Sociedad marginal al que es fruto del error, pero con la fuerza de saberte una mujer, peleaste contra todos, no te dejaste vencer. Encajaste tus piezas, cambiaste luz por Elena, solo te falta ser madre pa' acabar con tus penas. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos justamente a lo que son tierra derecha ya para finalizar el programa. Y como siempre, comenzamos con las actividades tocadas y todo lo que quieran difundir directamente en este espacio de actividades tocadas y todo lo que quieran difundir. No le tenemos nombre, pero bueno, es eso. Queridos compas, queremos saludar de inmediato a lo que es el Nacho, que nos mandó justamente unos avisitos para poder darlo de inmediato, ya dentro de lo que es el local de tatú que tiene, y junto con eso también nos indica de que se necesitan barberos. Esto es acá en Peñarolén, compas. Si quieres ser parte de nuestro equipo en el club de barbería y tatuajes, escríbenos por interno directo para recibir detalles. Ya, esto es directamente para que puedan escribir a Inc. Derrame. ¿Ya? O directamente al del Nacho, ¿no? Nacho, un derrame, ¿ya? Y también pueden, un derrame de ideas. Pueden escribir, compas, a través de las redes sociales, a través de Facebook, le pueden escribir al Nacho, cualquier cosita también nos pueden indicar a nosotros, pues. Se va a estar realizando una reinauguración del Club Barbería y Tatuajes Inc. de Barber Tattoo. Esto va a ser el día sábado 29 de junio, desde las 15 horas, en Ictinos 936 en Peñarolén. Ictinos 936 en Peñarolén, compas. El día sábado 29 de junio va a haber pico sour, va a haber algo, un copetito, va a haber algo para comer, así que se va a estar realizando esta tremenda reinauguración del Inc. de Barber Tattoo. Ya tatúa la raja el compañero Nacho, así que un gran abrazo al compa Nacho. También se viene lo que es Celebrity Deathmatch el día sábado 31 de agosto, Urglass, Toy Face, Maldito Insecto y entre otras bandas en Avenida Mata con Portugal, 21 horas. Continúa la guerra, presentación del disco Continúa la guerra de Banda Bonot. Qué buena que sigan tocando los Banda Bonot. Esto va a ser el día domingo 23 de junio en la Casa de los Gatos, ahí ubicada en San Ignacio con General Gana. Desde las 16 horas, el aporte de una luca con disco Dos Luquitas. Feria de material antiautoritario, trae la tuya, comida vegana, info de presos y mucho más. Actividad sin alcohol ni humo, compas. Junto con eso también se viene el sábado 22 de junio en el Bar 1. Valor Dos Luquitas la entrada. Se van a estar presentando Faltan Moneys, Uden, Destorbos, Disciplina Rebelde, Canti. Desde las 22 horas. Se viene también Peña Rock y MIP presentan. Colegas Sound System, Máximo Decibel. Otra banda que no alcancé a cachar cómo se escribe. Es raro cómo se escribe, no alcancé a cachar cómo se dice. Inopia, Uden, La Oveja Gritona y Responso Contestatario. Juntos sonamos mejor. Estuvimos escuchando ahí los responsos en el programa de Rebelión Peñarrock. Pues buena, oí los compañeros, oye. 20 horas, bebestibles y comestibles, sede vecinal número 18, calle Altiplano, 6587, Luremida, Peñarolén, Metro Grecia. El aporte de una luquita, compas. Se viene también Imperceder, número 15, manual de combate. Los Jergeles, Fragmentado, Deceso por Causa, Límbico, entre otras bandas. Sábado 22 de junio, Club Musical 814 en Santiago Centro. 19 horas, Feria, Distro, Science, Publicación, Bebestibles, Comida, de todo un poco. Sesión acústica en la Sala A, Alevosía Urbanus, Elementos. Viernes 21 de junio desde las 21 horas en la Sala FAC Records. Ya hay en San Diego con, bueno, San Diego 1663, entrada general, Dos Luquitas. Ruedas de Metal 3, Hangar Subterráneo, compa, 22 de junio desde las 15 horas, General Gana, número 581 en Santiago Centro. 150 entradas online, Dos Luquitas, solo hasta agotar stock. Se viene también Invierno de Abril, sábado 22 de junio, Afluente y Lex Torurus, ¿ya? Ernesto Pinto, La Garrigue, 1257, 3 luquitas con covers. Vuelve el Rock con Amnesia Temporal, presenta su álbum debut junto a Aradía en Tiempos el sábado 22 de junio en Resto Bar. No sé dónde queda, ahí está cortado, compas. Gerardo Araya Chofo, ya esto si no me equivoco es en México, comediante tocando Bohemia Alegre. Esto va a ser en el Café Trevi Colón 1 Col Centro, compas. Esto va a ser el día 20 de junio desde las 8 p.m. ya para todos los comensales de allá de México. Se viene también Seguiremos Bailando Ska, Típico Descarte presenta Seguiremos Bailando Ska. Típico Descarte, Ska Prensado, Que Rude Lencería también. Entrada 3 luquitas el día sábado 22 de junio desde las 22 horas, Bar La Juguera Santa Filomena 126, 2 por 5 luquitas. Valparaíso Antiinmobiliario, sábado 22 de junio desde las 14 horas se va a estar realizando esta actividad. Muralismo, Reos, no, Ross y Chino, Feria Libre, venta de comidas y bebestibles, actividad autogestionada y organizada por los vecinos y amigos de la subida Pequenes. Se van a presentar una cantidad de bandotas, pues compas, como siempre, música en vivo. Sábado 22 de junio desde las 14 horas. Se viene también Ciclo Recupera, Todo Rock Spa, Mata con Portugal, Loco Peiro y otras bandotas también, Psicofobia, entre otras, ya, Esto va a ser evento a beneficio del portal Eliseo del Campo. Sábado 29 de junio, desde las 22 horas, 3 luquitas con covers, ¿ya? ¿Qué más se viene? El día viernes 21 de junio van a estar presentando los celiarios Cuando Nada Importa, Caña Eterna, Conflicto de Intereses, junto a los compañeros desde Argentina, desde la Patagonia, República Cachi, pues, compas. Esto va a ser en Santiago, en la Casa Perro Negro, desde las 17 horas. Esto va a ser el día viernes 21 de junio. Contracultura Punk, como les estábamos comentando, de hecho no vamos a sortear la entrada hoy porque no escribió nadie por la entrada. ¿Para qué vamos? No vamos a estar. No, nos escribieron mucho, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima semana. Mentira, no escribió nadie. Ahí dentro de la semana vamos a estar sorteando la entrada doble gracias a los compañeros de la Contracultura Punk. 6 de julio desde las 20 horas, encuentro de distros en el río, va a estar Phil Ortons, Los Quiltros, Ahórcate, Los Oliarios y Cirrosis. Ya Perro Negro, dirección por interno. Se viene también Sophie Fest, Los Peores de Chile, Machuca, Fiscales Ad Hoc, Los Miserables, Anarquía, Gordom, Smoking Sabbath. Sábado 6 de julio desde las 15 horas en el Arena Recoleta. Ya, y se vieron otras tocadas también, compas, en el mes de agosto, pero ahí tenemos tiempo también como para poder darla. Así que estamos ready, estamos pulento. Ya, queridos compañeros, muchísimas gracias por escuchar. Nos encontramos en una semana más. Nos despedimos obviamente con todo lo que son los movimientos estudiantiles, que le están poniendo bueno los cabros y le están poniendo, pero hay fuego, fuego a la yuta, compas. Mojiganga, Todo Tiempo Pasado Fue Peor, que es un disco del 2004. Vamos a ir a escuchar Asamblea General de los Estudiantes. Nos encontramos en una semana más, queridos compañeros. Muchísimas gracias por escuchar. A seguirle aguantando nomás, a seguirle poniéndole bueno todos los días. Y eso, ¿qué más? Nos encontramos en una semana, queridos compas. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.